lo conociera. Con mi falta de experiencia, no sabía cómo atenderla. Y le pedí a una vecina que me diera una receta. Con todo el conocimiento que ella tenía de la vida, me dio el siguiente consejo para atender a mi amiga. Y yo se lo digo a ustedes por si les sirve algún día. Póngala usted de espaldas, ábrale bien las piernas, póngale mantequilla para que se ponga tierna. Súbela despacito y luego métala entera, la gallinita al horno y queda lista la cena. La gallinaza, ay qué rica es, ¿eh? La gallinaza, ay qué buena está, la gallinaza. ¿Qué vas a comer? La gallinaza, ay qué rica es, ¿eh? La gallinaza, ay qué buena está, la gallinaza. ¿Qué vas a comer? ¡Mira qué rico! ¡Vacílalo, vacílalo! ¡Ay, qué rico está! ¡Vacílalo, mamá! ¡Suavecito! ¡Y el cogotito! Ábrale bien las piernas, póngale mantequilla para que se ponga tierna. Súbela despacito y luego métala entera, la gallinita al horno y queda lista la cena. La gallinaza, ay qué rica es, la gallinaza, ay qué buena está, la gallinaza. ¿Qué vas a comer? La gallinaza, ay qué rica es, la gallinaza, ay qué buena está, la gallinaza. ¿Qué vas a comer? La gallinaza. ¡Ay, qué rica es! La gallinaza. ¡Ay, qué buena está! La gallinaza. ¿Qué vas a comer? La gallinaza.